Los secretos del tiempo, un programa sin igual, por favor escúchenlo. Hola, hola, hola. Bienvenides a Los Secretos del Tiempo. Con Patricia Cabrera y Jonathan Greenberg. Muy bueno. Soy Florencia Guimaraes. Ah, bueno. Y escucho Los Secretos del Tiempo. Soy libre entonces. Esto me pone muy contento. Que las cámaras tuyas me enfoquen a mí por lo que yo digo. Un poco de ternura. Como dijo Luana Berkins, el tiempo de la revolución es ahora. Quédate escuchando Los Secretos del Tiempo. ¡Mi gran secreto! Ah, eso estaba... Muy buenas tardes. sé que te pones a presentar. Que me copa la parada, vos. Adelante, compañera. Mirá que estoy patotera. Bueno, muy buenas y calurosas tardes, porque sobre todo calurosas. Como siempre, acá estamos Los Secretos del Tiempo, un programa radial contrahegemónico alojado en la retaguardia, que apuesta a un posicionamiento basado en una perspectiva de derechos, salud integral, arte y cultura. En este espacio donde reina el afecto, la militancia y la creatividad, sentimos el compromiso de dar toda la ternura. Y más también, ¿quiénes hacemos el programa? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bueno, acá el licenciado Jonathan Greenberg, musicoterapeuta, querido amigazo, el odiador serial del calor, nuestro Pedro Ramírez Otero en la operación técnica. Como siempre, si quieren comunicarse con nosotros, dejarnos algún mensaje o develarnos algún secreto, lo pueden hacer al 11 31 81 31 26 por WhatsApp. Repetimos, 11 31 81 31 26, que nos pondremos muy contentos de recibir algún mensaje. Así que bueno, ¿cómo está el clima, Johnny, más allá de la cuestión atmosférica? Ah, bueno, el clima está bien, la sociedad está mal, estamos todos mal. Está picante el asunto, ¿eh? Sensación térmica, ¿en cuánto tenemos? En 20.500, más o menos. Mal. Sí, ayer tenía un paciente que no tenía fiebre, pero se moría de fiebre, de frío, y estaba con un buzo. Y tuve que viajar en un Cabify, y el chofer estaba con un buzo, porque decía que sufría del aire acondicionado. Y yo estaba con el ambo, que tenía un jugo de Jonathan en mi cuerpo, horripilante, la tengo como vida, la conferencia. Pero en fin... Socialmente sí, también el clima está bastante, bastante intenso, ¿no, Pato? Sí, bueno, como saben, se resolvió favorablemente, entre comillas, el tema de la protesta de los residentes y los concurrentes, porque se ha dado un aumento que realmente no es muy significativo, considerando la inflación y a ver, una cosa es alcanzar la inflación, otra cosa que sea una remuneración que sea superadora de lo que se viene cobrando. Bueno, esto no es así, pero ha habido buena voluntad de la parte de los profesionales residentes y concurrentes con una propuesta de continuar trabajando en este tema, y han vuelto hoy al trabajo cotidiano, ¿no? Los que no están muy contentos son los profesionales de planta, porque dicen, ¿cómo va a cobrar más un residente que un profesional de planta? Son muy confusas siempre los porcentajes que manejan las gremiales de salud y cómo transmiten. Entonces nadie tiene muy claras las cosas hasta que no recibe los recibos. Así que ya nos desayunaremos de la situación como viene. Y bueno, y otra cosa interesante es justamente considerando los planes de lucha, mañana es un día importante, es el Día Nacional de la Enfermería, y la Asociación de Licenciados en Enfermería, que continúa no estando en la carrera hospitalaria y que vienen realizando este reclamo hace bastante, bueno, se va a congregar a las 15 horas en el obelisco para después marchar hacia la Plaza de Mayo. Para esta reivindicación, para ser incluidos, ya que son profesionales, son licenciados, en la carrera hospitalaria. Y las asociaciones federadas, que pertenecemos a la Federación de Profesionales y el público general y quien quiera, puede acompañar este reclamo mañana. Y andaba circulando un paro nacional también para mañana, organizado por Provincia de Buenos Aires, que bueno, que después nuestra invitada nos va a contar un poquito también, además de lo que vayamos a hablar, ¿no? Nuestra entrevistada corresponsala. Claro. Y como se dice en el ambiente, la puta ama, pero eso después lo vamos a abordar un poquito más tarde. Bien. Sí, al final con ganancias, ¿qué onda? La gente de planta y ganancias. Y la gente de planta va a estar muy complicada, porque aquellos que tengan mucha antigüedad, el aumento se va a licuar porque le van a descontar el aumento en ganancias. Insistimos en lo mismo, yo estoy haciendo un curso justo en la Federación de Formación Sindical, y entre las primeras cosas que surgen de los organismos de la OIT y un montón de organismos que tienen que ver internacionales respecto al trabajo, lo primero que dicen es que el salario no es ganancia. O sea, el salario no es ganancia. Pero en esta situación, digamos, vivimos en Argentina con esta situación que va fuera de lo común siempre, y en una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hay algunos ítems en el recibo que están en negro. O sea, nuestro empleador nos paga algunos ítems en negro. Por otro lado, la Ciudad de Buenos Aires es la única que tiene empleados trabajando gratis, porque Nación no tiene concurrentes. Pero la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí, siendo la ciudad más rica de toda Argentina. Entonces, bueno, estas cuestiones me parece que son también para seguir en ciertos planes de lucha, donde no debería, yo estoy de acuerdo que no debe haber concurrencia, lo que debe haber es muchas más vacantes para residencias, para que las personas se formen como corresponde, que tengan un seguro, una RT, si tienen algún accidente en su lugar de trabajo. Porque la salud no es solo de los pacientes, o sea, los profesionales también requieren que se cuide su salud para también prestar un mejor servicio. Porque, por si la gente no sabe, somos seres humanos también. Los profesionales nos pasan cosas, sufrimos también, y bueno, y como se vio en la pandemia, somos los que estuvimos, ¿no?, en la primera línea. Mira, como así ser que humano, tipo, habla por vos. Yo estoy ahí analizándome. Y todavía no hay resultados concretos. ¿Te parece que vayamos a una cancioncita? Sacó disco Smashing Pumpkins, una de mis bandas favoritas de los 90. Y ayer justo sacaron un disco, estuve escuchándolo ahí un poquitito y hay un tema que me encantó, muy, muy, muy bonito. Bueno, dije muy, muy bonito, pero se me trabó la lengua. Escuchamos el temito y ya venimos con nuestra invitada, ¿les parece? Dale, vamos. Right. No se mandan las caricias ni los recuerdos. Des manicomio. Me contó un pajarito que hay un programa que sabes que te cuenta. Te cuenta los secretos del tiempo. Continuamos escuchando. Continuamos con. Los secretos del tiempo. Los secretos del tiempo. Fin del espacio no publicitario. Lo hacemos con amor, sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Bueno, retomamos un mate y retornamos al programa con nuestra invitada del día de la fecha. Se armó el Club del Piroano. Bienvenido, Piroano. Tenemos acá una representante de Salud Mental, tenemos un representante de Sarip y tenemos a Karina Balassini, nuestra representante de terapia intensiva. ¿Y qué representante? Ella es médica especialista en terapia intensiva y medicina crítica, especialista en oncología clínica, el servicio de terapia intensiva, servicio de terapia intensiva, como les dije, del Hospital Piroano y directora del Comité de Infectología Crítica. Y una gran representante y ha recibido un premio hermoso hace poquito en la SATI porque es una persona que cranea y como nosotros no podemos estar quietos y necesitamos ideas y proyectos. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Bien. Yo no soy en este momento directora del Comité de Infecto. Fui directora y ahora pasé como uno... Cuando ya fue directora pasa a ser como consultora. Pero sí, tengo todos esos honores. La Facebook te avisa de los cumpleaños y Google y LinkedIn y demás te avisan de ciertas cosas del currículum. Pero lo buenísimo que te presentes así. Y tal vez la primera pregunta casi protocolar que hacemos es ¿cómo te presentarías ante alguien que no te conoce? Y lo puedes presentar desde donde vos quieras. Imagínate que estás en un boliche, en la playa, en donde vos se te ocurra. ¿Cómo te presentarías? No, yo simplemente me presentaría que soy médica, intensivista y oncóloga del alma. Nada más. Sin otro, no creo que el final de todo es eso. No creo que haya otros méritos ni logros que deban mencionarse. Lo que uno es lo que como camina la vida. Que no es poco, al contrario. Bueno, ¿y por qué decidiste estudiar medicina? Mira, yo les voy a explicar, yo quería ser ingeniera nuclear. Y cuando uno va a la secundaria que iba a varios, acuérdense que no, en esa época, estamos hablando hace 30 años atrás, tenía que saber alemán, así que imagínense que ahí nomás cambié directamente y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Y dije, bueno, voy a probar a hacer medicina, porque me gustaba mucho biología, me gustaba todo lo que hacen las enfermedades. Y dije, bueno, probaré eso, pero de octubre a noviembre tuve que decidir a ver si me gustaba y la verdad que me encantó. Me quedé resonando porque, digamos, la parte nuclear, ¿era un flash así de la infancia o tenías, digamos, como algún conocimiento en algo, digamos? ¿Cuál es la salida laboral? No sé qué se me había ocurrido en esa época. No había nada nuclear en mi familia ni nada, pero bueno, evidentemente había decidido eso. Me encantaban las matemáticas, eran muy buenas matemáticas. A diferencia de casi todos nosotros, ¿no? La necesidad bueno. De que sean carreras sin matemáticas. Me acuerdo que era tipo, esta carrera te puede gustar, pero tiene matemática, ¿no? ¿Cómo fue tu camino, Karina, hacia las especializaciones que has elegido? Después de terminar la facultad, entré en la residencia de terapia intensiva en el Hospital San Martín. Hice los 4 años de residencia, hice la jefatura de residencia. Yo estuve con la doctora Estensorio y la doctora Reina, Rosa Reina, que fueron mis maestras y que fueron maestras de muchos de los intensivistas que estamos en Argentina. Y bueno, y soy como ellas, fui como ellas de chiquita, y bueno, uno va creciendo, ¿no? Y después mi marido estaba de novio con mi marido, se mudó acá, al Pirovano, a hacer la residencia de neurocirugía. Y yo, cuando terminé mi residencia, ya me casé, me vine a vivir acá a dos cuadras. Así que cuando hubo una vacante, entré a terapia. Hice 10 años de terapia y después, como quería dejar de hacer guardias, empecé a hacer oncología, que también me gustaba y que me gusta. Y trabajé con un grupo hermoso de oncología del Hospital Pirovano, que es un grupo realmente muy copado, todo es un equipo multidisciplinario que se trabaja muy bien, mucho trabajo y mucho quehacer cotidiano y mucho trato con la familia, mucho sostén familiar. Y trabajé muy bien hasta que llegó la pandemia y me nuevamente me llamaron, porque como había pocos intensivistas, a trabajar en la terapia intensiva. Y ahí es que, bueno, salimos organizando, la terapia intensiva organizó el hospital casi, porque la mayor parte del problema eran los pacientes críticos, y entonces se extendieron la atención de los pacientes críticos, se atendió a otras salas, a guardia, a coronaria, había pacientes graves en las salas, y bueno, y nosotros nos encargamos de la terapia intensiva y ayudamos a que todo funcione, y por momentos íbamos a un lado, al otro, por momentos no podíamos ir a ningún lado, ¿eh? Y después la creación de Sarip, que es como que fue nuestra mano derecha, y también ayudamos en Sarip y ayudamos dentro de todo lo que pudimos, ¿no? Y bueno, y después me quedé en terapia intensiva ya. Para quienes no conocen, Sarip es la sala de rehabilitación intensiva del Hospital Pirovano, que articulamos muchísimo con terapia intensiva. La verdad que el trabajo que se hace en conjunto es increíble. Claro, en los pacientes de COVID, la verdad que quedaban como muy débiles, entonces había que hacerles un tratamiento de rehabilitación integral, ¿no? Porque había que rehabilitarlos completamente. Entonces, muchas veces empezaba en terapia intensiva, todavía el paciente no estaba de alta y podía ir a Sarip, capaz que traqueostomizado, y entonces iba a Sarip unas horas y volvía a la tarde a la terapia intensiva y podía empezar con un equipo multidisciplinario. Muy bueno, la verdad que muy bueno que hay en Sarip, donde hay un montón de profesionales que lo ayudaban a mejorarse en forma física y psíquica, ¿no? Y sacamos un montón de pacientes adelante. La verdad que sí, es muy bueno, y bueno, ojalá que continúe ese equipo trabajando. ¿Y qué pensás del sistema sanitario público? Y uno es defensor de un sistema sanitario público. Uno cree y da como que da lo mejor que puede dar para que ese sistema funcione. Yo creo que si no, que mucho de toda la salud depende del sistema público. Un trauma, aunque tenga, no sé, OSDE 410, en el lugar donde va a caer va a ser en el hospital público. O sea, la primera atención la vamos a dar nosotros. Y creo que no tenemos una mala atención. Quizás no tengamos todo, ¿no? Quizás no tengamos todo, pero tenemos en cada hospital un equipo multidisciplinario que muchas veces está mejor logrado que lo que es un privado, ¿no? Porque si cae un trauma en privado, no hay en todos lados cirujanos de guardia, neurocirujanos de guardia. Entonces, hasta que se forme el equipo, el paciente pierde la hora de oro, que es en la hora donde hay que actuar. En cambio, en los hospitales públicos, el equipo está formado, porque está todo el equipo. Entonces, llega el paciente y se atiende, y en la hora de oro está contenido. Quizás después queden cosas por hacer que no podamos resolver. Por ejemplo, no hay resonador en todos los hospitales, como no hay en otras provincias resonadores. Uh-huh. Y en un segundo término se pueden hacer estos estudios, y los que tienen obra social se derivan y se termina atendiendo por obra social y van dejando la cama para los pacientes que no tienen obra social, y así vamos atendiendo diferentes pacientes. pero la realidad es que el hospital público es la contención de todo el sistema de salud, porque al inicio, por ejemplo, del trauma, cuando una persona se siente mal, siempre te viene a buscar una ambulancia. Te caes en la calle, te va a buscar una ambulancia y te lleva al hospital público. No, ninguno te lleva a un hospital privado. Y hasta que vos no estés bien, no te pueden derivar del público. Y la realidad fue que durante la pandemia, creo que eso fue totalmente evidente, ¿no? Cómo respondió la salud pública rápidamente, con eficiencia, multidisciplinariamente, cuando también las prepagas y las obras sociales tuvieron que acudir a la salud pública, porque no tenían los recursos para poder dar respuesta. Y que también que el sistema público, como hablábamos un poco antes, es el que forma también de excelencia, tiene una formación de excelencia. Y de ahí me parece que también es como el garante de la salud, y que siendo la salud un derecho humano, es el que de alguna manera cumple con esa situación, ¿no? De que todos pueden ser atendidos en el sistema público. A nadie se le va a negar la atención porque sea inmigrante, porque no tenga recursos. Sí, la salud pública no discrimina, el hospital no discrimina. El hospital va a atender a todos, aunque tengan una obra social, va a atender a todos. Y cuando se colapsaron seguramente los privados, lo que siguió estando fue el hospital público, y se atendía y tuvo camas ilimitadas, y si no lo podíamos atender, se trasladaba a otro hospital público, y siempre se trató de buscar solución. Esto no es solamente acá, sino que esto pasa lo mismo en el resto del país, ¿no? Yo creo que que lo que vos decís, el hospital público es el centro, y es el centro de formación también, ¿no? Porque eso, en eso estamos capacitados, y donde los estudiantes pueden, los médicos, ¿no? O los enfermeros pueden tener mayor formación, ¿no? Más florida. ¿Cómo ves hoy en día, Karina? Estamos hablando del sistema sanitario público y pensándolo en esta coyuntura, hablábamos al principio un poco de esta lucha de Córdoba, provincia de Buenos Aires, la capital. ¿Qué pensás, qué se te viene a la mente cuando hablan de médicos piqueteros, ¿no? Cuando se denigra la lucha, una lucha que es totalmente justa, porque siempre decimos que ningún sistema puede sostenerse con la precarización de sus trabajadores, ¿no? ¿Qué se te viene a la mente con todo esto que está sucediendo? Mira, yo lo que veo es que la sanidad se despertó. Nosotros siempre tenemos los profesionales de salud, y hablo en conjunto, no hablo porque yo sea médica, sino en conjunto, porque creo que estamos todos. Siempre nosotros no tenemos los mismos derechos que los otros trabajadores, ¿no? Porque nosotros no tenemos derecho a hacer un paro general y parar todo, porque no podemos parar, la salud no puede parar. Quizás puedan suspenderse cirugías, quizás se puedan suspender los consultorios, pero lo macro del hospital, que es no puede parar porque tiene que seguir salvando vidas. Entonces, nosotros nunca reclamamos, y si reclamamos, pocas veces fuimos escuchados. Entonces, la verdad es que nuestro salario real estuvo siempre muy relegado por esto, porque nunca pudimos reclamar. Y sin embargo, nosotros vemos que otros profesionales que se lo merecen, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que los camioneros, que los bancarios, que los porteros, por ejemplo, los bancarios tenían bonos de 200.000 pesos. En pandemia, que estaban la gente encerrada en su casa y tenía turnos para ir a trabajar. Y en cambio, nosotros tuvimos bonos de 5.000 pesos, de 6.000 pesos, que teníamos que estar esperando que nos den. Entonces, realmente, y nosotros no dejamos nunca de trabajar. Realmente fue injusto, y siempre muy injusto la cantidad de dinero que se le da a ciertas profesiones y no a nosotros. Por ejemplo, hoy los residentes terminaron teniendo ahora de bolsillo 200.000 pesos, y uno dice, qué locura los residentes. Y yo, la verdad, que los residentes van a ganar, que son médicos, van a ganar lo mismo que terminó la paritaria de playeros de estaciones de servicio. O sea, el playero de la estación de servicio terminó teniendo una paritaria de 200 mil pesos, que es lo que llegó ahora al residente. Entonces, no, no es que son tirabombas, estaban menos de lo que era y siguen estando menos porque en el resto de las provincias quizás no se habla tanto, porque siempre todos hablamos de capital, pero no hablamos del interior. Los residentes están ganando la mitad. Y en las privadas, en las residencias privadas, ganan menos de 100 mil pesos. Y siguen eligiendo las privadas porque tienen, no sabemos bien por qué eligen muchas veces las privadas, pero seguramente debe ser algo relacionado con estatus, algo con hotelería, algo que o el de privado hace menos trabajo que nosotros porque no tiene que empujar una camilla, no tiene que rogar que le hagan un estudio, no tiene que conseguir insumos, esas personas no se quejan, ¿no? Bueno, esto es lo que se consiguió. La verdad que yo estoy bastante orgullosa de los residentes. Igual creo que el hospital público no es los residentes, ¿no? Solamente, porque evidentemente durante todo este tiempo nosotros nos pudimos hacer cargo del hospital, ¿no? Y no estuvo mal hecho, el hospital no estuvo destruido. O sea, el hospital público somos todos, ¿eh? Pero bueno, respetamos su lucha porque era su momento y bueno, nosotros estuvimos a cargo de lo que fue el manejo de todo el hospital. Y bueno, y las luchas siguen, ¿no? Hoy hubo una gran marcha en Córdoba pidiendo recomposición salarial. Los intensivistas de Córdoba habían ganado un plus de 70 mil pesos en la pandemia por ejemplo, porque de una especialidad ya no elige nadie hacer terapia intensiva, es una especialidad que está realmente en una crisis. Entonces era un plus que se les daba y que se les dio en pandemia como para reforzar, para que la gente que no se vayan de esa especialidad, que no se cambien a otra especialidad. Y ahora se lo querían sacar. Entonces están todos pidiendo recomposición salarial y los intensivistas de Córdoba están pidiendo eso. Mañana hay una marcha bastante importante en la provincia de Buenos Aires, también por recomposición salarial, y yo creo que es el momento en que salud de todo el país está despertando y pidiendo, buscando lo que les corresponde, que es ganar lo que merecemos ganar por nuestro trabajo. Sí, y por la capacitación, porque es un trabajo de mucha especialización que lleva mucho tiempo. O sea, uno no desmerece el trabajo de un portero, de un playero, de un bancario, pero la realidad es que no necesitas ni estudiar una carrera universitaria que implica un montón de esfuerzo, de conocimiento, de aprender el método clínico, que significa observar, entender lo que pasa y poder intervenir apropiadamente. Eso es todo una transformación que uno va haciendo como profesional. Y después de graduarse y tener un título, no termina. Y siempre el profesional de la salud nunca termina. El profesional de la salud estudia hasta que se muere, digamos. Y es profesional de la salud toda la vida. No hay cambio. Es todo, ¿no?, el día. Y ¿sabes qué? También es quitarle tiempo a nuestra familia. Porque yo muchas veces tengo que hacer un montón de cosas para el otro día, para mis pacientes, pero cosas que capaz que son leer. Hay veces que estoy horas leyendo para poder ayudarle a un paciente que tengo internado. Y ese tiempo, ¿a quién se lo estoy restando? A mi familia, ¿no? Porque quizás ustedes no ven, pero hay otras. El empleado público viene a su casa y no tiene nada que hacer, y disfruta de su familia, descansa, no sé. Y nosotros volvemos a nuestra casa y tenemos un montón de cosas que hacer para nuestro día, para el otro día, para ir a trabajar, y nuestra familia siempre quedó relegada. Por ejemplo, piensen en la pandemia, que estábamos todos en aislamiento. En aislamiento también estaba la señora que cuidaba a nuestros hijos, y también en aislamiento estaban todas nuestras familias. Entonces nuestros hijos, los de los profesionales de la salud, ¿quién los cuidaba? Fue un descontrol, porque no teníamos quien nos cuida a nuestros hijos. Y muchos, por ejemplo, yo, mi marido también es médico, o sea,

con este interesante intercambio con Karina Balassini, les recordamos, médica intensivista del Hospital Pirovano. Y justamente veníamos hablando del tema de la pandemia y todas las situaciones que nos ha dejado y que produjo en el equipo de salud. Y queríamos preguntarte qué resonancias te deja el paso abrupto y disruptivo de la pandemia en la terapia intensiva del Hospital Pirovano. Mira, yo creo siempre uno saca lo mejor, porque uno las cosas, uno se va haciendo, ¿no? Y va dejando las cosas amargas, porque obviamente todos tuvimos miedo de morirnos, miedo de enfermarnos, miedo de enfermar a nuestra familia y que se muera nuestra familia. Entonces, ese miedo lo tuvimos todos y fuimos, y al principio sabíamos que íbamos a recibir los pacientes y teníamos miedo de recibirlos, porque esto era una enfermedad nueva y veíamos que la mortalidad y la gravedad era muy alta. Entonces, para nosotros fue obviamente que fue un aprendizaje, y después ya estábamos adentro y después teníamos tanto trabajo que no nos dimos cuenta. Y lo importante es que fuimos un equipo. Todos, había gente que no nos conocíamos o nunca habíamos trabajado tan estrechamente, y pudimos trabajar en equipo todos y ayudar todos y hacer lo que es un equipo multidisciplinario. Y entre todos ayudar, hubo un montón de esfuerzo físico, ¿no? Porque nosotros tuvimos que dar vuelta a un montón de pacientes. La terapia intensiva nuestra tenía 20 camas y en un momento teníamos 19 pacientes pronados. Uno llegaba y estaban todos los pacientes boca abajo. Y esos pacientes eran pacientes obesos. Entonces, era un esfuerzo dar vuelta a los pacientes. Tenían un horario, tardábamos en hacerlo, pero por suerte el equipo se pudo reunir y pudo hacerlo. Y nos fuimos haciendo como una secuencia, una cama, la otra, fuimos armando distintos equipos y fuimos logrando eso, estar y trabajar todos juntos para el bien del paciente. Lo que no vimos es que el desgaste que teníamos nosotros, porque uno siempre ve al paciente y nunca ve al profesional de salud. Entonces, ¿cómo están? Y uno siempre habla de los pacientes, pero uno no habla de uno. Y la realidad es que todas las terapias intensivas, y en eso hablo de todas las terapias del país, nosotros desde la Sociedad de Terapia Intensiva y con el doctor Leandro Tumino y Pablo Canavés hicimos un trabajo donde entrevistamos a 1.500 profesionales de salud de todas las especialidades, y la verdad que haciendo el test de burnout teníamos un 97% de burnout, o sea, el 97% de los profesionales tenían burnout, y eso es una cifra realmente alta, alta, y hablaba del agotamiento que estábamos teniendo, que uno no se lo esperaba, uno no se lo veía venir o no lo sentía porque lo sentía como parte de su trabajo, pero la realidad es que ese agotamiento existía. Y lo veía en algunas cosas, por ejemplo, algunos empezaban a decir, no me puedo dormir, me duermo muy tarde, me tengo que despertar muy temprano, otros se despertaban muy temprano, no había forma que se puedan dormir. También esto que yo te decía, que teníamos que leer mucho porque no sabíamos bien cómo los tratamientos iban cambiando, no todo el tiempo. Y después todo lo que es la depresión, porque uno también sufre la depresión, ¿no? Como equipo de salud, la depresión, veíamos que íbamos engordando, que comíamos de todo, que dejábamos de hacer ejercicio, veíamos que tomábamos una copita de alcohol a la noche y eso era generalizado. Veíamos en un momento, llegamos a ser indiferentes con los pacientes, con el equipo de salud, y eso, si uno lo veía, eso era burnout pleno, ¿no? Dentro de la encuesta nosotros también vimos que había 600 personas que quisieron responder esta parte del cuestionario que se relacionaba con ideas suicidas, y la verdad que de esas 600 personas, el 30% tenía ideas suicidas, ganas de matarse, ganas de no estar más, Algunos lo habían intentado, otro podía intentar, nadie buscaba ayuda, porque en realidad los profesionales no buscamos ayuda, no estamos acostumbrados a buscar ayuda, estamos acostumbrados a ayudar, pero no a buscar ayuda. Y tampoco, es como que tampoco nos dieron, y esto hablo de todo el país, una contención emocional al equipo de salud. Yo creo que contuvimos, nuestro objetivo fue el paciente, y no nos dimos cuenta que también los pacientes éramos nosotros, ¿no? Entonces conteníamos al resto y de nosotros nadie se preocupó. Entonces ese insomnio, esa depresión, esos intentos de suicidio, todo eso uno lo vive, y muchos terminaban aislados, ¿no? Que terminaban habiendo conflictos con las familias, habiendo conflictos con los profesionales de trabajo, porque quizás esa persona deprimida trabajaba menos o le importaba menos el paciente, o ya no le importaba nada, ¿no? Entonces uno, en vez de ayudarla o decir esta persona necesita ayuda, uno decía, ay, qué vago que es que no trabaja, y en realidad lo que estábamos era una persona que estaba enferma y que nadie la estaba ayudando. Entonces esas cosas existieron, y son cosas que la verdad que no se hablan y que se estudiaron poco y que son y persisten, ¿no? Porque yo creo que todo el equipo de salud todavía sigue con un estrés importante, y es como si hubiéramos ido a la guerra, ¿no? O sea, nosotros vivimos un hecho traumático donde pusimos nuestras vidas, algunos enfermamos, algunos murieron, y los que sobrevivimos nos quedó un estrés postraumático que cada uno en diferentes grados tenemos que seguir en la vida. Hay algo que destaco tuyo, Karina, y hay algo siempre rondando en el imaginario social, y me hago cargo como un representante de ese imaginario social, que los intensivistas son como médicos muy, medio como que disocian todo lo que es lo psicológico y lo emocional, porque bueno, hay que salvar una vida y uno no puede estar haciendo, no sé, una terrible intervención para salvarle la vida y decirle, ay, bueno, tendrá familia, estará casado, será feliz, se entiende, por supuesto, es una disociación operativa. Pero vos realmente siempre has destacado, no sé si es por tu historicidad en la oncología y este trabajo multi e interdisciplinario de abordar, digamos, como las emociones, la parte psicológica y demás, que es como una sensibilidad que me parece que está buenísima. Que lo vimos también, ¿no? Muchas veces la articulación con Sarip y incluso nada, es hablar y compartir cualquier cosa con vos y siempre lo tenés presente. Y me parece que eso está buenísimo en toda la parte médica, que a veces se arma como esta brecha, ¿no? El médico que necesita como no pensar, un cirujano necesita ver un pedazo de carne y está interviniendo para salvarle la vida, pero no preocuparse por las emociones. Y la verdad que te admiro en ese sentido, y mucho más si escribiste algo sobre el burnout y es de un nivel de también, ¿no?, de inteligencia, me parece que es... Igual ustedes piensen que murió mucha gente y nosotros, por más que estemos educados para eso, no estamos acostumbrados o educados para ver morir tanta gente como vimos morir, ¿eh? Pues la mortalidad de la terapia intensiva es del 20% y en algunas terapias se murieron el 80% de los pacientes, en otras 50%. Eso fue bajando a medida que pasó la pandemia. No estamos educados para esto. Cada persona que se nos muere es una batalla perdida. Eso no es que las personas son un número, que son una cama. Cada persona, porque nosotros vemos a la persona y también tenemos que hablar con la familia. O sea, nosotros teníamos médicos que directamente solamente estaban para hablar con la familia y para contenerlas. Entonces, eso no es que estamos acostumbrados. Eso tuvimos que vivirlo y tuvimos que sacar lo mejor de nosotros para resolverlo. Y entonces, seguramente, parte de lo que de todo nuestro trastorno emocional es eso también, ¿eh? Vayamos a la parte de las emociones y lindas. Te han entregado un premio, como bien dije antes, en la Sociedad Argentina, ¿no?, de Terapia Intensiva, y en el congreso que estuviste la semana pasada. ¿Qué sensaciones te genera ser premiada, ser reconocida en algo que bien merecido lo tenés, por supuesto? La verdad que yo me sorprendí del premio y el premio es por generar contenidos en terapia intensiva. La sociedad, uno trabaja mucho y yo, mi trabajo desde hace 2 años es generar contenidos. Hago un Ateneo los días jueves y en ese tenido trato de tocar todos los temas. Obviamente que durante la pandemia teníamos que ver todo lo que era COVID, o sea, aparte de yo de estar en el hospital y trabajar, me iba a mi casa y con toda la gente que conozco de terapia intensiva, íbamos armando ateneos para poder enseñarle a la gente la mejor forma de tratar a esos pacientes. Y tuvimos entrevistas de un montón de lados, de gente del país, de gente afuera del país, y en los últimos años lo que fuimos haciendo es ateneos de casos clínicos para que la gente vaya aprendiendo, porque ustedes no se olviden que hace 2 años y medio que la gente solamente sabe de COVID. Entonces el resto de las patologías queda un poco olvidada. Entonces somos todos especialistas de COVID, pero por ejemplo sabemos poco de trauma, porque en esa época hubo poco politrauma, sabemos poco de ACV. Entonces lo que se trata de hacer desde la sociedad, y ese era mi trabajo, era mostrar el resto de las especialidades para que la gente pueda aprender de todo, y como es libre y es gratuito, uno lo podía ver de toda Argentina, y es más, nos veían de todo Sudamérica. Entonces el premio en realidad fue por crear contenidos, sería por eso. Y la verdad que es un premio, mucha emoción cuando lo recibí. Y bueno, no sé si uno merece recibir un premio. Uno nunca se espera recibir un premio. Pero bueno, igual cuando le toca, digo, mejor que me toque a mí que no le toque a otro. Pero bueno. Igual hay algo interesante de los premios, que una cosa es nominarse para un premio, como bueno, un premio de literatura, lo que fuera, yo hago un cuento y para premiarlo. Y otra cosa es cuando hay un grupo de gente que está en el tema y que hace un reconocimiento y elige dar un premio. A mí me parece que son muy merecidos esos premios, mucho más que los otros, porque no son buscados y son el producto del reconocimiento de una trayectoria en un ámbito, no de un hecho particular. Estamos muy contentos por el premio que te han dado. Uno sabe, digo, quizás uno piensa capaz que, porque lo que hace uno es una cosa de todos los días, ya se acostumbró a hacerlo. Pero bueno, que uno lo reconozca en eso, que capaz que para uno ya pasó a ser algo natural, la verdad que es muy emocionante. Bueno, te voy a hacer otra pregunta, que es esta, que tiene que ver con algo interesante, que más de una vez colegas mujeres han señalado que el hospital es un espacio conservador y machista. ¿Sentís que se te dificultó desempeñarte profesionalmente? Yo creo que tuve mucha suerte. Yo tuve, todos mis jefes para arriba son varones, obviamente, pero yo tuve mucha suerte, y lo que yo tengo es demasiada no fortaleza. Yo ladro más que el que esté al lado mío, o sea. Obviamente mi personalidad es siempre estirar para adelante, y si yo creo que tengo razones es ser hasta el final razón. Obviamente que es difícil trabajar en un ambiente donde todos los jefes son hombres o donde hay hombres que te rodean, y es más difícil que una mujer llegue, pero bueno, uno se da a su lugar. Yo no sé si es algo que si el hospital es machista. Yo creo que nosotros tenemos que sobresalir, tenemos que salir y aprender a tener nuestro lugar. No sé si me fue muy difícil, yo creo que siempre me dieron mi lugar y conseguí muchas cosas que no sé si los hombres lo hubieran conseguido, porque hay que estar. Yo siempre voy a pedir, y yo creo que debo ser de las del hospital las que más pide. Y al final uno cuando termina pidiendo tanto, tanto, algo te llega. Pero la verdad que estoy muy contento, y no sé si tengo que decir que hay machismo. Pero bueno. Quizás en lo hegemónico es que siempre estos lugares han sido primordialmente ocupados por varones. Y la realidad es que en el sistema de salud actual se reciben más mujeres y hay más mujeres. Y las mujeres más ganamos los concursos, cuando hay concursos. Entonces, bueno, eso también es interesante, ¿no? Que más allá del empoderamiento femenino, hay una cuestión de formación donde las mujeres tenemos mucha capacidad y ganamos los concursos también. Entonces, esto se ve plasmado también en cómo en los hospitales cada vez hay más jefaturas de mujeres, más mujeres en los equipos, ¿no? Es como que va equilibrándose la cosa. Yo creo que sí, que la mujer, las mujeres médicas se multiplicaron en los últimos años y tienen también esa capacidad de estar más en hospital público. Muchos de los varones van más a privado porque seguramente ganan más, pero la mujer está mucho más en el público y está todo el tiempo trabajando. Hay un trabajo silencioso. Seguramente más mujeres merecerían ser jefas de las que hay, y casi todas hacemos un buen trabajo o estamos a la par del hombre en lo que trabajamos. Yo no creo que sea desmerecer por ser mujer que no merezca un cargo, ¿no? Pero sí, siempre uno piensa que los cargos más importantes seguramente se los llevan los varones. Si uno ve la cantidad de directores de hospitales, seguramente pocos van a ser mujeres y más va a ser varón, pero es porque vienen arrastrando todo un trayecto de que el hombre fue jefe y la mujer estuvo un poco más relegada, ¿no? También relegada porque en muchos momentos de nuestra vida nosotros somos madres y somos estudiantes. Por ejemplo, los residentes retrasan su maternidad, ¿no? O sea, es una de las profesiones donde nosotros retrasamos la maternidad por nuestra profesión. Y también es el momento más productivo de nuestra vida donde más tenemos que estar con nuestros hijos, ¿no? Y en cambio el hombre puede hacer su vida porque alguien va a cuidar de esos chicos, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia, una de las diferencias, pero no por capacidad, porque tenemos estamos capacitadas, estamos muy bien formadas, y lo que yo decía es que cada vez hay más mujeres capacitadas y formadas, y cada vez hay más mujeres jefas y buenas jefas. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Se nos fue el programa, pero así un sopetón. Mal, nos quedamos siempre con tantas ganas de preguntar algunas cosas más, pero bueno, es una buena oportunidad para tal vez invitarte a hacer la parte 2 del programa. Así bueno. Que muchísimas gracias. La verdad, un placer y un honor tenerte con nosotros y nos vemos por los pasillos. Así que vamos con el final del programa, así derechito, sin escala, simplemente nos despedimos, como siempre decimos, con este mensaje al tiempo. Recordá que esta interesante manera de combatir al olvido, ligar la historia, construir memoria e identidad colectiva, es con un poco de ternura. Hasta la próxima. Con un poco de ternura.